Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Rebájale con ese drama, nadie se merece que te esfuerces tanto para ser feliz. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Rebaja todas estas lágrimas, estas embragas, viendo las Kardashian, ¿qué más puedes pedir? Taxi bueno y hoy salimos. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. No hay nada como ahogar penas con vino. Saludando un nuevo Core Animal, sábado 29 de marzo, con este Amore, Amore, Amore de Rigoberta Bandini, recomendación de nuestra invitada de hoy, que es Noa Guirado. Buenas tardes, Noa. Hola, buenas tardes. Yo pensaba que este Amore, Amore, Amore era de una canción italiana de mi juventud y dije, uy, no sé si podré escucharlo. Pero mira, me ha gustado que me hayas presentado a esta señora que, y por cierto, no la había escuchado antes, aunque parece ser un hit. Sí, sí, la verdad es que, bueno, cogió bastante fama con la canción de Mamá hace unos años y me gusta bastante. Es también aquí de Barcelona, estudió en mi escuela de teatro, de hecho, y me gusta bastante, es bastante referente para mí. Bien, vamos a hablar con Noa Guirado del tono poético que quizás haya introducido esta canción y otros tonos, ¿no? Porque Noa es, sobre todo, viene a presentar su poesía aquí al Core Animal de hoy. Es poeta y es también teatrera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te gustaría presentarte? Bueno, diciendo un poco pues mi trayectoria artística, hablando de ella, de que bueno, ahora mismo pues estoy trabajando bastante en mi segundo libro y también en todo el tema artístico, teatral y escénico, que va de una manera pues paralela, pero a la vez van de la mano las dos cosas, y estoy bastante contenta de estar trabajando las dos y poder formarme en este camino artístico. Bueno, yo empecé desde muy pequeñita con el tema del teatro y tal. Al dato, Noa tiene 19 años. Sí. Es una artista joven y ya has publicado dos poemarios. Vale. ¿Empezaste desde pequeñita? Continúa. Sí, empecé desde pequeñita a interesarme por el tema del teatro, pero era algo más de que, bueno, simplemente pues iba al cine, iba al teatro, me lo pasaba bien, me gustaba. Y ya está, poquita cosa más. Pero sí que es verdad que hubo un año que me dio por decir a mis padres, yo quiero hacer teatro, quiero apuntarme de extraescolar a hacer teatro y tal. Y bueno, pues como la niña fue muy pesada diciendo que se quería apuntar a teatro, la apuntaron a teatro. Y la verdad es que me encantaba, hacía un día a la semana y estaba como toda la semana entera esperando a que llegara ese día en concreto para hacer una hora y media de teatro. Uh-huh. Y me lo pasaba súper bien. Y bueno, así pues poco a poco hasta que descubrí el mundo de la escritura. Y ¿cuándo lo descubriste? Con 14. 14 años, sí. Sí, sí, por un profesor que teníamos en el instituto que hicimos pues una actividad de escritura. Uh-huh. Escribí un relato y me dijo, ah, está muy chulo, tal, qué bien escribes. Y me gustó un montón que me lo dijera. Me subió bastante la autoestima y dije, ¡ay, qué guay, se me da bien! Y pensé, pues voy a seguir, voy a probar a ver qué tal. ¿no? Y pues bueno, lo mismo que con el teatro. Yo lo hacía pues porque sí, porque me gustaba, porque me habían dicho que se me daba bien, pues pa'lante. Iba escribiendo cosas y tal, hasta que poco a poco pues me di cuenta de que era una vía de escape y que estaba escribiendo pues cosas más allá que algo superficial. Y luego empecé con la poesía y tal. ¿Una vía de escape de qué lugar? Pues desde las emociones, desde el corazón, todo aquello que no dices. Uh-huh. Que, bueno, a mí me cuesta bastante todo el tema de, bueno, expresarme y decir las cosas como me estoy sintiendo, sobre todo en ese momento, ahora ya no tanto, pero me costaba bastante expresar cómo me sentía en ciertos momentos. Entonces, a la hora de escribirlo, sin darme cuenta, sentía que lo estaba canalizando ahí. Y bueno, pues poco a poco pues iba escribiendo, hacía teatro, tal, pero algo pues sin más, no tenía ningún objetivo yo con eso. Y sin comerlo ni beberlo, un día en un trabajo de bachillerato, pues unos años después, hice pues el trabajo final, el trabajo de recerca, uh-huh, que se hace aquí en Cataluña. Yo quería hacerlo de algo de psicología y tal, no me acuerdo muy bien. Y mi profesor me dijo, ¿qué te gusta hacer? Háblame de ti. Le dije que me gustaba escribir y me preguntó, ¿quieres publicar un libro? Y dije, bueno, sí, vale. Y es el Extraviados. Sí, sí, sí, nació así, con una conversación súper, no sé, inesperada. Extraviados. Extraviados es tu primer poemario. Te has traído los dos, el que vas a presentar ahora, que lo estás, que lo estás promoviendo, ¿no? Que es el segundo, que se titula... No rompamos corazones a poetas. Ahí está. Y Extraviados, ¿los has editado con las mismas casas editoriales o cómo has hecho el proceso de edición? No, bueno, el primer poemario está editado, es autoeditado. Uh-huh. Está, bueno, disponible en Amazon y lo he vendido a través de Amazon. Y el segundo con la editorial Talón de Aquiles. Ajá. El primero, pues, fue más investigar un poco cómo era todo el tema de la autoedición, publicar y hacerme promoción yo. Fue más, pues, para investigar, para ver qué tal me iba a mí con esto. Un currazo, ¿eh? Sí, sí, un poco así. También me ayudó mi profesor de mi instituto, porque si no, yo no sé cómo me hubiera espabilado para la puerta de la maquetación y todo. Pero genial. Y bueno, el segundo sí que ya busqué una editorial que es, bueno... Está, bueno, especializada, sí, en poesía, que no me salía el nombre. Y bueno, también... Es también la de Ángelo, ¿no? Sí, la de Ángelo y la de otros poetas que también van a slams y a micros abiertos. Y me habían hablado muy bien de la editorial, que la verdad, genial. Estoy también, yo también súper contenta. Y bueno, eso. Sí que ha sido un trabajo y una trayectoria bastante diferente en cuanto al proceso. En todo ese... Sí, vaya, un proceso largo. ¿Cuánto tiempo y te llevó a hacer ese trabajo de recerca? ¿Un año menos? ¿9 meses? ¿6 meses? Sí. ¿Y la publicación? ¿Otro tanto? Bueno, me acuerdo concretamente, pero unos 3 meses, 4. Tiempo récord, ¿eh? Sí, no, el primer poemario fue complicado. Bueno, has venido porque Ángelo me dijo, tengo una persona, y tienes que conocer a Noah. Ángelo, las que escuchan este programa ya lo conocen porque ha venido un par de veces. Con Adriana Bertrán también has compartido escenario, me sí. Has dicho. Os conocéis todas de los slams. Sí. Donde yo digo que la poesía escrita está muy bien, pero la poesía escenificada en el slam a mí me parece ya un truco más. Y bueno, Ángelo me dijo, tienes que conocer a Noah Guirado, que tiene una poesía que si te emocionaste con la mía, ella te va a impactar. Y bueno, bien, venimos hoy a escuchar de tu poesía también. En Extraviados lo dedicaste... ¿A qué lo dedicaste? ¿Perdona? ¿A qué dedicaste el libro Extraviados? ¿A qué lo dediqué? Sí. Si has dedicado, has hecho una colección de poemas. Sí, bueno. Es que lo estás promoviendo de una manera muy bonita. Gracias. Bueno, va sobre... O sea, está dedicado a todos los adolescentes que se sienten perdidos. Uh-huh. Porque, bueno, todo lo que hay ahí, pues lo escribí yo cuando... sí que es verdad que cuando eres... Bueno, cuando tienes... 14, 15, 16 años estás en esa etapa de querer encajar y sentirte como perdido. Identificarte con algo, tener una identidad. Sí, yo no sabía muy bien cómo sentirme en ese momento. Tampoco tenía mi identidad pues creada ni cosechada. Yo seguía un poco la masa, pero no me sentía cómoda con eso. Claro, no sabía qué me estaba pasando. Entonces pues va dedicado a eso, a todas las personas pues que sienten perdidos en la adolescencia. Bien. ¿Nos vas a presentar algún, nos vas a leer, a recitar alguno de Extraviados? Luego en la segunda parte hablamos de tu poemario actual. Tengo un par de poemas que os podría leer. Estoy buscando uno que le gusta mucho a Angelo. Sí. Que dijo que le gustaba un montón este poema. Y se titula Pillada. Dale. Que estoy pillada, dicen. Como si me hubiese enganchado el jersey a un alambre. Como cuando se te engancha y te tienes que parar 2 segundos para pensarlo. Y después otros 2 para sacarlo sin romperlo. Sin quererlo y sin saber cómo, el jersey no seguirá siendo el mismo. Que estoy pillada, dicen. Como si estuviera jugando al pilla-pilla y me hubiesen tocado la espalda. Cuando por tu bien tienes que correr, correr y correr detrás de alguien, hasta que ya el pillado sea otro. Como si fuera un virus, una enfermedad que se va pasando y nadie quiere tener. Pero se prefiere que alguien esté a tu lado acompañándote. Que estoy pillada, dicen. Como si me hubiese quedado en blanco en un examen habiendo estudiado. Cuando sientes que controlas todo, pero en realidad no controlas nada y te frustras. Cuando te das cuenta de que no se trata de estudiar ni memorizar, sino de entenderlo y que fluya. Que estoy pillada, dicen. Pues sí, como si me hubiese enganchado el jersey a un alambre, como si estuviera jugando al pilla-pilla y me hubiesen tocado la espalda, como si me hubiese quedado en blanco en un examen habiendo estudiado. Como si tuviera un simple significado. Pues... Me he bajado el micro. No te preocupes. No, que digo que me encanta cómo haces. Y digo que el tema de estar al micro, ¿no? El yo que te estoy viendo, además de que le estás dando en la voz, sí. Es bonito, es muy bonito. Gracias. ¿Otro más de Extraviado? Sí. ¿Va bien? Sí. Estos poemas no los. Cuando presenté Extraviado, no eran los poemas que recitaba yo en micro. Y yo decía, bueno, es que estos no son como los que más me gustan, no sé qué. Y luego la gente me decía, pero estos son súper chulos, tal. Y luego cuando ya me deshice bastante del juicio, porque ya, pues de tanto leerlo y revisarlo y todo, pues te cansas. Pero después los volví a leer y dije, ay, pues sí, tienen su encanto y tal. Y la gente de mi alrededor también hizo que los viera, bueno, no sé, bonitos y en su esencia y tal. Y que los quisieras. Sentí. Sí, que los quisiera más. Qué guay. Este se titula Llama. La única luz que encontraba en ese momento venía de las estrellas. La luz que veía solo estaba en el cielo, descubierto al levantar las persianas de su casa. Las bombillas dejaron de funcionar hace tiempo y las farolas no iluminaban nada, después de algún que otro acontecimiento. Caminaba mientras las luces urbanas parpadeaban, mientras ella respiraba. Las luces del tren se iban desvaneciendo igual que las de las tiendas, los locales, igual que las miradas. Igual que las personas. Vivía y buscaba algo que cada vez veía menos. Vivía porque buscaba. Vivía buscando. La única luz que encontraba en ese momento venía de las estrellas. La luz que veía solo estaba en el cielo descubierto al levantar las persianas de su casa. Decidió soplar. Decidió soplar una luz. Decidió apagar aquella vela que la iluminaba. La vela que llevaba dentro. Decidió soplar y decidió volar. Decidió ser iluminada por las estrellas y ser una de ellas. Decidió ser una estrella. En vez de quemar el mundo con su última llama. Perfecto. Qué bonito. Sí. Bueno, Extravíos. Sí, sí, extravíos sí. Adolescencia. Qué bonito. Te dije ya en nuestros chateos anteriores al programa que me encantan tus portadas. Que no sabe, que te acabo de preguntar si es la misma persona a la que las he hecho y me has dicho que no, pero las dos tienen una relación. ¿Sabes explicarlas? Bueno. Porque sé que las has querido así. Sí, las he querido así. La portada de Extraviado aparece como la silueta de una persona con líneas de color negro desordenadas como representando barullo. Uh-huh. Y están dibujadas en donde está situada la cabeza de esta persona. Como representando todos los pensamientos, las contradicciones, las inseguridades que hay ahí dentro de todo lo que estamos pensando, el juicio, todo lo que representaba la adolescencia. Pero hay algo libre, ¿eh? Ahí. ¿Algo libre? El corazón, sí. Corazón también está libre. Se ve el corazón de esta persona y es lo que se ve más, con más iluminación y más libertad. Muy bonita. ¿Y en la otra? Y la otra está... No rompamos corazones a poetas, tenemos un corazón y vemos que más adelante el corazón sí que será contaminado por todos esos hilos y pensamientos de color negro que están contaminando, por así decirlo, los sentimientos, el amor y el querer. Qué bonito. Sí. Están enlazados. Están enlazados. La primera portada me la... la ilustró David Puiggalí, que es un amigo de mi familia, que la verdad es un crack. Y la segunda ya fue editada e ilustrada por la editorial Talón de Aquiles. Y la verdad que a los dos les agradezco un montón el haber formado parte de mi trayectoria artística. Qué guay. Bueno, pues volvamos otra vez a lo que son los procesos de estar en el mundo a través del arte, el arte como sanación, como puerta de escape. De escape. Dime algo de esto. Que es un tema... Es un temazo. Complejo, sí, es temazo. Bueno, pero puedes resumir en dos palabras si quieres o si te apetece hablar un poco. Sí. La verdad es que creo que es bastante guay el hecho de poder expresarte en un papel. Uh-huh. Y el decir, yo ahora mismo... a mí es lo que me pasaba antes, ¿eh? De no me siento bien transmitiendo esto o expresando esto. No lo sé, como que tenía un bloqueo ahí y luego veías todo eso que no salía de mi boca, que salía a través de palabras que no se decían y acababa en una libreta. Es como, wow, quien lea esto, no sé qué va a pensar, pero estaba ahí toda mi alma escrita entre líneas, tachones y de todo. Y metáforas. Sí, metáforas también. Y rompamos corazones a poetas, me pasó también un poco lo mismo. Porque, en ese momento yo había muchas cosas que no quería comunicar del proceso emocional que estaba transitando en ese momento. Y yo escribía todo en libretas y me lo quedaba todo para mí. Y así que hubo un momento que hice el clic y dije, vale, esto hay que publicarlo. Igual que hice con Extraviado del momento que no me apetecía expresar lo que estaba sintiendo. Y luego decidí decir que sí, dar el paso, decir, esta soy yo. Pues lo mismo. Liberación. Sí, tal cual. Autodeterminación. Autoestima, vamos. Sí. Sí, es un ejercicio, ¿no? Mucho. Sí, un gran ejercicio, la verdad. Porque seguro que hay poemas que no has querido publicar. Sí, sí. Hay poemas que no están publicados. Ya era mucho. Vale. Porque claro, hay... En la poesía está ese riesgo, intento de exponerse. Sí. A veces demasiado, ¿no? Sí. Por lo menos la gente que recibe la poesía te entiende, o conecta con lo que tú sientes. A veces da mucho miedo, ¿eh? Perdona, dime. Mucho. Hay que ser valiente. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Este ejercicio. ¿Quieres escuchar ahora, antes de hablar de tus referentes? Vale. perdona que he fumado demasiado. Aquí, por el orden que me pasaste, ¿sí? Agatha Katana. Uh-huh. Recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas pa' unos pocos que lo saben. De nada me vale, estás a orilla del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Y que ves qué raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huecos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huecos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si preguntas no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Y que ves qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo toman a traición. En fin, ¿cómo te ha ido por ahí? Sigo acumulando naipes y castillos. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Te vendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando. La divina Gata. O sea, que le fue posible, ¿no?, conectar música con poesía, sí, con alma, con todo, con compromiso. Sí. Venga, ¿por qué nos recomendaste esta canción o este tema? ¿Qué significa para ti? O bueno, que es, no sé, si quieres decir algo. Sí, bueno, yo descubrí Agatha Katana por la gente de los slams, por mis compañeros, que me hablaron bastante de su historia, porque también se le hacen muchísimos homenajes. Y bueno, empecé a investigar un poquito sobre ella y a escuchar su música, y la verdad que me encanta. Porque es que junta eso, pues, la música, la emoción, la poesía, y bueno, es que seguro que tenía muchísima fuerza también corporal, y buah, es que me encanta, me encanta. Debía ser una gran lectora también, porque diga, y estudiaba bastante, no sé, sí, me sí. imagino, porque tenía un conocimiento de mundo en las letras de sus canciones. Sí, brutal. Me parece que dice muchísimas cosas, además de experiencia personal, me imagino, ¿no? Sí, aparte sí, tiene un montón de temas relacionados también con obras de teatro griegas, antiguas, y a mí me gusta mucho esto porque lo estoy estudiando ahora y la verdad... Acabaremos con Lisístrata. Sí, sí, sí, me encanta. Y me parece súper curioso todas las metáforas y los juegos de palabras y la reflexión que hace de eso en sus canciones. No sé, la admiro un montón, la verdad. Amada por el feminismo. Sí. Allá donde lo haya. Gata está viva en todas nosotras. Qué guay. Me ha gustado mucho que me hayas propuesto la gata, bueno, así como la Roberta, ¿cómo se llamaba? Roberta. Rigoberta. Rigoberta, que no conocía, pues mira, digo, vamos ampliando. Y luego me has propuesto un tema que escucharemos un poco más tarde, que también me ha gustado mucho. En tus referentes, que te dije, te preguntaré por los procesos y te preguntaré por los referentes. En tu, claro, ahora reciente, quiero decir, eres joven, estás conociendo el mundo y estás, digamos, ya escogiendo una línea, estás tirando línea de mundo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son tus personajes amados, además de Gata? Pues bueno, ahora actuales, hay una poeta actual que me encanta, que es Elsa Moreno, que está muy viva en redes sociales. Y me gusta porque no hace solo poesía, no es que escriba, sino lo que has dicho tú, que aparte de escribir, que el lector lea, es que también te escucha y hace poesía escénica. Y me encanta, o sea, realmente es lo que me gustaría hacer a mí, ¿no? Llegar un momento en el que la poesía se entrelazara con el teatro y la interpretación. Bueno, ya más referentes clásicos, pues Lorca, Lope de Vega. Ay. Y sí. Yo ya los maté. Bueno. Ya, sí, sí. Pero bueno, que también está. Bueno, me parece súper bonito también leer, pues, las raíces que tenemos. Y también, pues, poetas que me gustan. Gloria Fuertes, la verdad que me gusta fantástica, un montón. La Gloria. Sí, la verdad que sí. Otra siempre viva. Me encanta. Y ya, pues, gente poco conocida o que no tienen, pues, o sea, bueno, más de mi alrededor, por así decirlo, del tema de los slams, que son, pues, las competiciones que se hacen de poesía escénica. Que expliquemos que te dan ¿cuántos minutos para recitar? 3. En 3 minutos tiene que entrar todo. Sí. Y luego el público te puntúa, ¿no? Sí, son competiciones de poesía escénica que suben, pues, unos 9-8 participantes y bueno, pues cada uno tiene 3 minutos para decir su poesía y bueno, luego de ahí el público pues vota con unas pizarras y bueno, los que tienen más puntuación pasan a la final y se vota y pues se hace como una liga. La verdad que es muy guay porque ya no es todo el tema de, no es el hecho de competir, sino el ambiente que se genera entre los poetas y crear un círculo ahí de artistas súper bonito. O sea, yo he aprendido un montón de todas las personas de mi alrededor que también recitan y escriben. ¿Qué querías nombrar? Adriana, por ejemplo, que estuvo aquí, Angelo me ha enseñado un montón y me está ayudando un montón. Hablamos de Adriana Bertrán. Sí. Por si nos escucha. Y de Angelo. Angelo Seña 2 veces en el programa. Sí, sí, luego también, bueno, Isa García, que es que lleva el slam. Todos la nombráis. Sí, es que para no hacerlo. Es la mujer que lleva el slam de Santaco junto con Pavlovsky y ahora Germán Chocero, que se ha incorporado al equipo. Amigo de Angelo. Sí, también. Es que estamos todos ahí. Sí, como decía la Adriana hablaba de hacer es la milia. Sí, es que ¿no? Es así, está súper bien dicho, la verdad. Y bueno, también Salva Soler, que es otro poeta que conozco también del mundo y tal, del mundillo, pues me encanta, me gusta un montón cómo mete todo el teatro y el cuerpo dentro de cada poesía. No sé, tengo como un montón de referentes y es muy chulo también ver cómo cada uno hace, o sea, recita a su manera y le da su toque personal. Yo tengo que encontrar el mío todavía. Estoy en ello. No, pero sí, ya le das. Sí, sí, sí. Estoy investigando y probando diferentes cosas y estoy bastante contenta, la verdad. Sí, yo te vi ahí en esa... Bueno, lo poco que cuelgas en tus perfiles. Sí. Me ha gustado. Sí, sí. Gracias. Pues estás invitada cuando quieras a venir. Tengo a Santa, que ir. Nos encontramos por casualidad con Angelo en el del CCCB una vez, pero tengo que ir a acercarme a Santaco y al que sea, porque esa es la milia de la que me hablan todos, me habláis todas. Tengo que conocerla, no la he escuchado tampoco. Es muy bonita. Qué guay. Bueno, pues pasemos a promocionar tu nuevo poemario. Vale. Que se titula No rompamos corazones a poetas. Sí. Y que has publicado con Talón de Aquiles y del que nos vas a leer unos cuantos poemas. Sí. Si queréis empiezo leyendo alguno y ahora después explico un poquito de qué trata todo y tal. Estoy buscando ahora los poemas, que no tengo la página ahora mismo. Este poema se titula Carne Roja. Carne Roja. Sí. Voy cubierta de rojo y todos me miran. Llevo un vestido vermellón y elegante, teñido con la menstruación de todas aquellas mujeres muertas de gritos mudos. Todos me miran. Pintalabios vino de las que fueron emborrachadas y despertaron con heridas externas e internas, de las que no volvieron a estar sobrias y de las que no volvieron a estar. A secas. Todos me miran. La tela arraigada a mi ser, a mi tez, estrechando cada músculo, marcando cada curva. Todos me miran. Llevo la espalda descubierta y los pies atados a tacón y plataforma negra, caminando sobre los azulejos inestables que tambalean. Como las dudas entre el sí y el no ante el sexo, cuando te acabas decantando por el silencio. Todos me miran, por el vestido ceñido a mi cuerpo. Quieren carne. No hay mucha porque los huesos son los nuevos iconos de la belleza. Ya nadie quiere amor. Es cierto que yo ya no quiero a mi amor, pero él nunca pronunció un te quiero sincero. Los únicos poetas románticos que quedan sobre la faz de este mundo sobreviven como un trébol de cuatro hojas pisoteado en un inmenso campo. Todos me miran. Me quieren arrancar la piel sin saber que me despellejaron más de una vez. Claro que vuelvo a renacer. De la camisa desátame los botones, que quiero lucir mi vestido, camisa de fuerza que se teñirá en lo más adentro de mí para acompañarme hasta la tumba. No me hagáis creer que inhalo libertad, si somos pájaros a los que disparan para que caigan heridos a tierra y caminen. No vuelen, caminen. Con el cuello y los hombros llenos de contracturas, por un peso impalpable, invisible, tengo la misma sensación que cuando unto cera con necesidad de aprobación sobre mi dermis. Todos me miran. Soy fuego entre barrotes, en cárcel con condena perpetua. Me quité los tacones y el suelo era magma. Solo tenía que respirar. Mientras me quemaba y gritaba muda, solo tenía que respirar. Todos me miran. ¿Y me ven bien? Porque en eso consiste el vestido. No. No me mires. Ni de arriba abajo, ni de abajo arriba. Observa mi alma, atraviesa mi espíritu con tu pupila, que lo de siempre me cansa, me agota. Quieren carne. Y los besos se cuentan con una sola mano. Carne roja de todos aquellos... con la menstruación de todas aquellas mujeres muertas de gritos mudos, de las que fueron emborrachadas y despertaron con heridas externas e internas, de las que no volvieron a estar sobrias y de las que no volvieron a estar. A secas, carne roja caminando sobre los azulejos inestables que tambalean como las dudas entre el sí y el no ante el sexo, cuando te acabas decantando por el silencio. Carne como pájaros a los que disparan para que caigan heridos a tierra y caminen, no vuelen, caminen. Con cuello y hombros llenos de contracturas, con cera untada por necesidad de aprobación. Quieren carne. Ya nadie quiere amor. Wow. Precioso. Gracias. Uf. Ya. Delica. Delita con este poema. Sí, sí. Ah, venga. Antes de seguir, nos tienes que hablar de dónde sale este. Este poema sale uno de que cuando dejas una relación, o al menos, bueno, mi sensación como mujer después de todo el tema del enamoramiento y de estar por una persona con, bueno, sí, todo lo que conlleva el amor, el cuidarse y el quererse, pues abandonar todo eso y enfrentarte al mundo y ver que no está ese amor, que la gente no busca eso y que todo aquello que yo tenía normalizado en aquel momento de todo es súper bonito, a la gente le encanta enamorarse, todo el mundo se cuida entre todo el mundo, pues me vi en una situación que dije, hola. Bueno, ya más por el tema de la sexualización como mujer, ¿sabes? Que no me sentí vista desde la mirada, pues, bonita. No me sentía observa desde un abrazo, sino desde ser un cuerpo, la mayoría de veces o muchas veces. Y bueno, fue algo que me cargaba bastante cuando dejé pues un vínculo que tenía. Y bueno, pues de ahí surgió este poema, la verdad. Creo que es chulo porque siento que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con esto. Al final para mí fue un shock porque fue como el primer amor de, bueno, de todo el mundo, ¿no? Cuando eres adolescente. Y bueno, me dio una hostia, la verdad. Y de ahí surge este poema. Sí. O sea que, a ver si lo entiendo. Tu enamoramiento de esta persona no fue correspondido. No, o sea, sí que lo fue, pero cuando acabó todo... Pues fue cuando, digamos, entraste en el mundo de la carne. Claro, claro. Y yo me quedé flipando porque para mí eso pues no... Ya, vale. Wow. Pero sí. Bueno. Experiencia de mujer. Sí. Bueno, que no solo es de mujer. Digamos que como objeto sexual están todos los cuerpos. No, sí, totalmente. Pero las mujeres se repite de una manera. Sí, también pues hay más. Bueno, te juzgas más y bueno, no lo sé, pero también el miedo, el estereotipo, el sentirte, no sentirte tan alma, sino más cuerpo y no querer eso, ¿sabes? Yo quiero que abracen mi alma, no tanto mi cuerpo. Eres muy romántica. Sí. No lo digo como la abuela le dijo a la hija. No. A ver, sí, estoy un poco ya, ¿sabes? Un poco, ya se me pasó el tema hormonal. Como digo yo, cuando las hormonas están ya casi apagadas, ya no pasa tanto. No es nada tan importante como lo era antes. Pero bueno, digamos que todas venimos, ¿no?, como atravesadas por unos esquemas de patriarcales, de ver el amor de una manera y no de otra. Que bueno, luego igual se van encontrando unas autoafirmaciones o salidas o formas, fórmulas, ¿no?, donde vivir mejor. Sí. Pero bueno, es muy bonito. Gracias. Venga, sigamos entonces. Estamos aquí con el... Bueno, vamos a hacer que estamos en el Ecuador, un inciso. Estáis escuchando El Cor Animal, un programa de Contrabanda FM, emitiendo directo quincenalmente, sábados de 4 a 5 de la tarde. El programa se escucha en Radio Almaina también, en el 88.5 de la FM de Granada y en nuestra recién creada Ruido Feminista Radio, la radio libre feminista de aquí y otros territorios. Los podéis sintonizarla en www.ruidofeminista.org. En todas las plataformas son radioalmaina.org, contrabanda.org. Estamos hablando con Noa Guinaro, una joven poeta, también estudiante de teatro, que le gusta recitar desde la interpretación, le gusta poner el cuerpo en el escenario, la voz y el sentimiento, y nos está presentando hoy su segundo poemario. Nos ha hablado ya del primero, Extraviado, y ahora nos está recitando poemas del segundo poemario que se titula No rompamos corazones a poetas. Gracias, Noa, por esperarme. No, gracias a ti por darme este espacio. No te lo doy, tú lo ocupas. Pues voy a recitar el segundo poema. Se titula Hombre de hojalata. Wow. Comía una manzana troceada, con un tenedor de plata. Eva me advirtió, y las púas atracaron mis dedos, encadenaron como dos esposas mis muñecas, como dos esposas sin anillo de boda en la posguerra. Presa, sin probar bocado, salió un gusano del corazón entre mi pecho. se deslizó dirección a mi ombligo. Lo rodeó. Preso también quedó, encharcado de una viscosa sustancia. Era aguardiente quemando mi abdomen. Y bajaba, como tú bajas a comprar pan. La línea alba marcada, reseguida por su cuerpo, como tú de niño reseguías con punzón cartulina. Cosquillas me ahogan debajo de la luna. Gusano marrón tierra continuaba y atravesó la parte de abajo de mi conjunto de lencería blanca. Como tú atraviesas miradas. Blanca paloma disecada en el despacho de un dios. El gusano entró en mi recóndito. Ya no había apetito. Eva me advirtió. Se me cubrió la piel de plata, hierro, jalata oxidada, impuesta por saetas disparadas involuntariamente. Cupido también se distrae, contando los lunares de otros torsos, como tú te distraes de noche con los besos enterrados. Intestinos mordidos y tu sonrisa brillando por su ausencia. Comí una manzana troceada, acabé hueca por dentro y muriendo de hambre. Eva me advirtió de aquello. Yo ni caso, a mi puta bola, como una cría de hormiga croando, contando cúmulo de tierra para construir un hormiguero. Yo, que fui persona, me derrumbó un gusano como a un diminuto insecto. Fui persona. Hombre de hojalata soy. No me acuerdo en qué playa lancé aquella botella de vidrio. Engarcé mi respiración con la bomba que llevo entre mis dos pulmones. Y la desmenucé ahí. Ahí. Perdida está. En una botella. Si la encontráis, huid. No hay arma más dañina y sensible que esa. Una bomba entre dos pulmones, como dos losas de seda sedientas, sangrando sutiles versos sinceros. No hay arma más mortal que una bomba cubierta de seda. Explotó y morí de pena. Vamos a escuchar. Luego me hablas del tema. Esta música, ¿quién es? Charangueiras y Valeria Castro. Con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí mamá. No está aquí mamá, no está aquí mamá. No está aquí mamá, solita estoy yo. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté. Gracias por esta nueva recomendación. Tampoco las conocía. Tan Xungueiras. Sí. Y Valeria Castro. Y bueno, acababas de leer ese Hombre de hojalata. También importante, denso. Sí. Que, bueno, explíquenoslo. Explíquenoslo. ¿Cómo lo hiciste o qué es lo que te llevó a escribir esto? Si quieres. Pues solo sí, si sí. quieres. Bueno, creo que bueno, la metáfora es bastante, bueno, no entendible, pero como que... Sí, asimilable. Sí. Bueno, el tema de el pecado, pero en este caso, como que en el caso de este poema, el pecado sería el amor, que representa pues la manzana y pues luego el gusano, que entra en ti sin que te des cuenta, sin darte cuenta y no sé, y ves que al final pues la manzana que has cogido pues te hace daño. Y te acabas transformando pues en un hombre de hojalata, que al fin y al cabo para mí la metáfora de ser un hombre de hojalata es pues toda esa barrera o toda esa armadura gigantesca que no te deja casi moverte y decir, vale, pues ya no quiero volver a abrir con nadie más, me pongo un casco, me pongo una armadura y voy a ir así por la vida. Había un libro también sobre la armadura de algo, ¿no? Que también venía a decir... ¿Cuántas corazas sí. vamos arrastrando? Sí, es que es muy fuerte como cuando te pasa algo que al final te toca, te duele y tal, como en vez de decir, vale, no pasa nada, hay cosas buenas, me voy a abrir a lo que vaya a venir, es que te cierras en banda y dices, no. Pero bueno, que al final, o sea, es también ir aprendiendo, sanar y... Y bueno, aprender a querer y volver a querer, que al final estamos... Bueno, me parece que el amor mueve el mundo y me parece... Pues no sé qué. ¿Tú cómo sanas rápido con el teatro? Uf, yo no sano rápido directamente, no. Pero... Pues no sé, expresándome y escribiendo. O sea, simplemente como que primero necesito darme cuenta de lo que estoy sintiendo y como que lo escribo para mí. Y luego cuando... Te da más claridad, ¿no? Sí. Cuando me siento preparada para decirle al mundo, oye, me ha pasado esto y esta soy yo, para adelante y ya está. Guay. Sí. Es un autoterapia. Sí, la verdad que sí. Qué guay, me alegra. ¿Nos quieres presentar más temas? Dos más, ¿no? De dos poemas del libro, ¿o no? Tengo uno más. Ah, vale. Que es, bueno, de la longitud. Y luego indicas al público o al público, a la audiencia que pueda haber seguido este programa, cómo pueden conseguirlo. O la que lo escuche a partir de mañana. Pues este poema se titula No soy poeta, que ya el título dice mucho. Y empieza con la definición de poesía. Poesía. Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. No soy poeta. Margaritas amarillas muertas en las escaleras del metro. No soy poeta. Cinta americana arrancando la piel de los labios de cada cuerdo del manicomio que no ves, girando la esquina de tu calle. No soy poeta. Hojas de otoño inundadas por gasoil en cada paso de cebra. En un cementerio se encuentra enterrado nuestro amor. No duerme en paz. Cementerio de amores. Unos que se rompieron, otros enterrados por cobardía, otros con puntos suspensivos, otros que son huesos partidos, otros entrañas sobresalidas, otros lápidas con flores marchitándose, otros marchitadas, otros por marchitar, otros sin flores, otros hierbajos aguardando corazones. Algunos latentes. Otros hierbajos me preguntan, ¿por qué la putrefacción mueve la tierra? Si no paro de picar piedra. Cementerio de amores. Unos y otros y otros y otros y unos. Y nosotros. Con lápiz quemado por el mechero con el que a puras colillas escribí ya mil y un epitafios. Unos y otros y otros y otros y otros y unos. Cementerio de muertos vivientes. No soy poeta. Palabras palpitan pululando en mi piel. Pipiolas comen miel. El polen peina mi pelo como mis poemas su anhelo. ¿Y nosotros? ¿Acabaremos enterrados? ¿Podrían salir flores de las raíces que aguardan nuestros besos? ¿Podrían teñirse los labios de verde tajo? ¿Podría ser yo quien las cortara de cuajo? Hace un tiempo comí un pétalo de rosa. Sabe a amanecer en la playa. Sabe a primera calada. Sabe a sonrisa infiltrada, cama empapada, coraza derribada, piel grietada. Gran almohada, besos en la estrada, alma desarmada. Desarmada. Desalmada tengo el alma. Mastiqué una rosa empezando por el estigma. Hasta la última espina tragué. Los apículos rozan discretamente mis intestinos y me quieren beber. ¿Qué poema te leo? Si quiero ser virgen de pellizcos en el corazón. No soy poeta. Me dictan los espíritus cada verso, que me digan qué hago con nuestro amor para que no acabe muerto. No soy poeta. Y, si digo la verdad, no sé si visto la talla del vestido de novia tendido en tu terraza donde apuras colillas como declaraciones de amor con gotas de alcohol. No soy poeta. Solo me hablan los muertos como si estuvieran vivos. Gracias. Cuéntame algo de este poema. Este poema... Tela, este poema. Pues nada, entre tanto carne roja, pues... me di cuenta de que me estaba empezando a enamorar y dije, uff. Te pusiste la hojalata, ¿no? Uff, estoy modo hombre de hojalata. ¿Qué hago con esto? Y claro, porque yo aún tenía pues todas mis inseguridades y mil cosas que se me movían por dentro de todo lo que me había pasado anteriormente. Y fue como, ok, pero no puedo ignorar lo que me está pasando, pero a la vez soy un hombre de hojalata. No sabía qué hacer. Y bueno, era como esa incertidumbre y ese miedo de decir, voy, no voy, apuesto, no apuesto, las cosas van a salir bien, no, ¿qué? Y bueno, eso, el poema va de eso, de, bueno, de querer... Que por un lado, ver... Ver la luz, sí, y decir... Y por el otro... Quiero querer bajar y... la cortina. Y claro, es como lo típico del demonio y el ángel, ¿no? De un lado y otro, que... contradicciones por todas bandas. ¿Te has decidido ya? Sí, hace ya que me decidí y... y estás felizmente enamorada. Estoy felizmente enamorada, la verdad. Me alegro, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues ha sido una carrera pequeña, o sea, breve, pero bonita, ¿no? En esta conversación que hemos llevado a cabo, bueno, llevado a cabo, que hemos tenido este rato. Sí. Y me gustaría que les dijeras a esa, a la gente que quiera adquirir el poemario, los dos poemarios. Bueno, uno está en Amazon, se puede comprar online, y el otro. El otro me tenéis que escribir a mí personalmente. Bueno, me podéis escribir por Instagram, que mi nombre es Noah_ en Instagram, y me podéis contactar por ahí. También podéis darme a seguir, que voy subiendo contenido, poemas, presentaciones de libro, que haré una el 11 de abril en la Biblioteca de Barbera del Vallès a las 6, por si alguien no tiene plan y se quiere apuntar, que no va a ser solo la típica presentación, sino va a ser poesía escenificada y va a ser muy chulo. Así que, bueno, eso, os animo a que me sigáis, a que me escribáis para comprarme el libro y... Y para que vayan a los slams, ¿no? Sí. En los que participarás con este y con otros nuevos poemas. Sí, 100% los slams. Un poemario y nuevos poemas. Qué guay. Pues eso, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Te iba a llamar Gata. Muchas gracias, Gata. No. Con la gata vamos a acabar. Que sepas que mañana tenemos también, o sea, yo he visto a Adriana cómo se está presentando también para amenizar, digamos, fiestas y tal con poesía. ¿No? Como está, digamos, abriendo las posibilidades de esta poesía escénica a otras ocasiones. Y lo hace súper bonito. Te recomiendo que emules este tipo de fórmulas, que ya sé que lo haces, mira, en la presentación del 10, en los slams, pero que puede haber otras oportunidades, como por ejemplo mañana en micro abierto de Contrabanda, en los 34 años de celebración que tendremos, horario de vermú y tardeo. No superaremos las 6, 7 de la tarde, pero de a partir de las 13 horas aquí en el Ateneo. Nuestras compañeras Marie, Ana y el DJ Hum nos harán buenas punchadas y o sea, vienen a amenizar la ocasión y nos traemos como cositas para compartir, para picar y ya está. ¡Qué guay! O sea, que ese tipo de ocasiones también pueden ser grandes ocasiones, pues, para compartir, sí, la poesía. Sepas que también tenemos varios programas dedicados a la poesía. No dedicados, pero a los que les gusta la poesía, entre ellos a la Revuelta Poética, que emiten los domingos por la tarde, de 6 a 7 horas. ¿Vale? Sí. Quiero decir, estamos abiertas a poetas. Perfecto. Tenemos a nuestra compañera Micaela, que también es una gran poeta, a Cris, la princesa Inca, también está por aquí. Sí, la conozco. En estos lares, en radio. Y bueno, y más amantes de la poesía que invitan continuamente a gente a presentar su trabajo. Como todos los programas que se lo dedican a la música, porque la música es de alguna manera también un elemento poético, ¿no? Sí, lo es. Lo es. Y ahora vamos a cerrar y terminar este programa pensando que la semana que viene, el día 5, sábado, habrá una manifestación convocada a nivel estatal también por el derecho a la habitacha, el derecho a la vivienda. Uh-huh. ¡Ay, qué bien, qué mezcla que hago! Súper charme. Y qué bueno, que tendremos que salir nuevamente para ver cómo seguimos sobreviviendo en este sitio, pues, con esta lógica planeta. Y ahora salimos con Gata, te dije, con Lisístrata. Y si quieres, ¿te acuerdas de algo de Lisístrata? Pues no lo he leído, la verdad. ¿No? No. Antígona, Edipo Rey, No si te contra Tebas, todas esas canciones, sí, justo Lisístrata no, pero he escuchado la canción y me encanta. Y te encanta. No me vas a decir por qué. A mí, yo tampoco te lo voy a decir, me encanta. Bueno, Noa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. La que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como que hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas.